Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell. Tras ese invierno escondido que hemos pasado, pues volvemos en esta segunda parte de la temporada 2018-19 a nuestro nuevo día, los martes de 9 a 10 aquí en Agora Sol Radio. Muy buenas tardes, noches ya, Fefe. Muy buenas tardes, sí, hemos vuelto aquí a Agora Sol Radio. Ahora hemos vuelto a Agora Sol Radio de verdad. Hasta mi voz ha vuelto a Agora Sol Radio. Como siempre estás en el 1, me he confundido. Hoy estoy en el 5 porque tenemos buena compañía en el estudio. Sí, señor. Ya lo decíamos la semana pasada, que llevábamos mucho tiempo callado y queríamos contar cosas y traer invitados, que lo teníamos abandonado. Nos va el vicio. Así que, pues bienvenidos al programa de esta noche. Y para no perder las buenas costumbres, antes de empezar, vamos a abrir con un clásico como todas las semanas. Y este clásico es ultra clásico, necesario. Desde el año 77, el disco Little Queen, Estás Hart y su Barracuda. So Bueno, pues como os comentábamos al abrir el programa, hoy tenemos invitados y aunque habitualmente dejamos quizá un espacio más pequeño para esa parte más hippie, como decimos nosotros, sí, de la música negra, el soul, el funky, el reggae, hay veces que tenemos invitados de ese rollo y pues ocupan el espacio y hoy están aquí parte de las chicas de Jaffa. Sí, una parte amplia. Como 5 séptimos. Que dirían en el cole de ahora. Cuatro séptimos. ¿Ves? A no ser que te hayas metido al grupo así sin avisar. Hey, ojo, cuidado, que me han ofrecido un instrumento, no saben lo que se hace. No tienen ni idea. Bueno, pues muy buenas noches, chicas. Os voy a dejar que os presentéis una a una y así nombre y ocupación para que la gente sitúe quiénes sois y qué hace. Buenas noches, yo soy Marina Blanot y soy la cantante de Jaffa. Seguimos. Yo soy Laura y soy la teclista de Jaffa. Yo soy Belén y soy la saxofonista de Jaffa. Yo soy Inma y soy la bajista de Jaffa. Bueno, pues proyecto del que estábamos debatiendo ahora cómo se llamaba realmente, incluso ellas han tenido que debatirlo un poco, lo vamos a dejar en Jaffa, pero bueno, hemos hablado un montón de cosas a micro cerrado, pero ahora es cuando hay que contarlas de verdad, así que contándonos un poquillo la génesis de esta historia, porque acabáis de sacar y publicar este primer disco EP, ¿no? Estamos ahí 6 temas, donde... No sé exactamente dónde acaba el EP y empieza el disco. Creo que había una norma y todo, pero no la recuerdo. Pero bueno, vuestro... Nosotros y la norma no nos llevamos nada bien. Vuestra primera referencia, vamos a dejarlo así, que lleva por título Dream. Así que contarnos un poquillo de dónde surge este proyecto, porque bueno, hay que decir que algunas ya os conocía, venís de mogollón de otros proyectos, por decirlo así, que funcionan o que están haciendo cosas. ¿Cómo os juntáis, cómo se unen aquí los astros para empezar a darle forma a esto? Bueno, nosotras venimos de diferentes proyectos, como por ejemplo Belén viene de Tongo, yo misma vengo de Alameda Dos Souna, Marina de The Clams, que también estamos juntas en The Clams, y Maylin la batería también, Inma de Criaturas del Aire y Ana la percusionista de Shambayala y otros proyectos. Nos juntamos gracias a ella, precisamente a la percusionista, porque ella tenía un sueño que era por las mañanas, bueno, para ensayar. Claro. ¿Cómo se le cumpla el sueño? Tenía un sueño que era hacer una banda de afrobeat de mujeres. Y entonces, bueno, y juntarnos a tocar, bueno, en realidad afrobeat o un poco lo que surgiera, pero a partir de una base rítmica muy potente. Y empezamos a juntarnos, primero éramos unas 4 o así, y sin conocernos prácticamente de nada, pero Ana fue la que lo gestó. Sí, porque ella toca en batucadas, es profe de batucadas, y siempre toca en grupos de tambores. Entonces dijo, ay, me gustaría tanto meter un poco de sonido. Música. Un poquito de sonido. Bueno, un saludo a todos los percusionistas. Saludo, Ana. Ana, te queremos mucho. Ana, por ti estamos aquí. Los que hacen boom boom. Sí. Pues Ana, es que no afinan casi. Quería un poquito de sonido y ella fue la que nos llamó. Dijo, me gusta cómo toca tal cual, ¿no? Llamó y todas le dijimos que sí. Pero he de decir que se juntaron solamente para tocar, sin ninguna pretensión y sin ningún objetivo. Grubear. Se juntaron, dice. Bueno, porque... eso pasa mucho, ¿eh? Lo de más, nos hemos juntado solo para tocar, de vez en cuando hacer tal, y de pronto, bueno, es que vamos a hacer un disco. Sí, te lías y al final estás aquí presentando un disco, ¿sabes? Eso fue lo que nos pasó. En realidad nos juntamos, todavía no habían llegado ni Belén saxo ni Marina a la voz, y nos juntábamos para grubear, y aquello tenía una potencia que era estratosférica y se nos iba de las manos, y queríamos incorporar voz, pero así lo mismo, para seguir grubeando, y un viento y tal, y no sé qué. Y ya llegó Marina y de repente pues empezó a traer letras y se nos fue liando la cosa. Es que empezamos a ponerle palabras a todo lo que estaba pasando. Claro. Estructurar se nos fue de las manos. Salí un viernes de cañas, sí, sí. Volvió un domingo con un grupo. Algo así. Bueno, además, por lo que comentabais, la idea de que fueseis todo chicas, bueno, iba a decir 7, al principio ibais 3 o 4 y habéis ido sumando gente, sí. Estaba clara desde el principio, no ha sido... casualidad. Es que la verdad que es que los proyectos en los que estamos en general son mujeres las que nos rodean. Yo por lo menos tengo últimamente muchas mujeres alrededor. Y yo creo que se va como tirando de lo que tienes también. Sí, no, al final todo el mundo tira del... Sí, este toca bien, y también es verdad que este tipo de música no se ha visto mucho tocado por mujeres. Entonces, pues también, yo creo que inconscientemente también lo hemos hecho un poquito adrede. Sí, era una reivindicación también, ¿no? De sí. Meternos a hacer afrobeat, que no es afrobeat, que tampoco es afro... Sí, que lo ven los puristas. Los es puristas. Afrosuit. Afrosuit, que es como, de hecho, como... Es verdad, ¿cómo definiríamos, ese afrosuit? Pues mira, lo primero es lo que nos brote del alma, eso es lo primero. Pero el afro suite, parte del afrobeat, que es lo que empezamos a tocar, pero realmente empezamos a fusionar lo que nos iba apeteciendo. Y entonces digamos que comprende desde el reggae al funky al ska y al afrobeat, claro. Entonces esa mezcla de estilos lo hemos llamado Afro Suite porque le damos nuestro toque especialmente dulce. En realidad me encanta porque tendemos como a etiquetar la música, ¿no? Y nosotros que somos sí, nosotros muy al final atender, o sea, la única etiqueta que me parece buena es la de siempre, el stoner, porque es todo. De hecho, hasta vosotras podríais ser stoner en un momento. El resto de etiquetas al final consiste en ir poniendo guiones cada vez más largos. Sí. Pero sí, bueno, nosotros hemos pasado bastante, ¿no? De lo de las etiquetas. Sí. Claro, es que además te preguntan y dices fusión. Música del mundo. Sí, esa categoría es mestizaje. Mestizaje. Ahora dices mestizaje y yo visualizo a Joaquín Reyes con lo de Manu Chao. Sí, claro. Y músicas del mundo es como esa gran categoría contenedor de... Pero músicas del mundo, ¿de qué mundo? Otras no son. Occidental, o sea, porque me imagino que los chinos rasgando ese violín que parece que están machacando, sí, bueno, al gato, que los también que música hacen rock y pop también son músicas del mundo, claro, y tienen su propia etiqueta. Y para alguien de fuera el chotis es música del mundo. Claro. O sea, yo me imagino un japonés pensando en el chotis. O sea, ¿para ellos es música del mundo? Claro. Sí. Así bueno, que pues, nos le hemos puesto nombre y ya afrosuit. Está. Hacéis Afrosuit y además sois las primeras que hacéis Afrosuit. Claro, ajá. Sí. O sea, las pioneras de la, tenemos aquí a las pioneras del Afrosuit. Es estilo nuevo. Tenemos las pioneras del Afrosuit, eso es. Guay. Bueno, pues esto surge así un poquillo, pero luego del paso de vamos a grubear, como decíais, y empiezan a llegar letras y empiezan al paso de nos estamos liando y vamos a grabar un disco, ya ahí hay que pensar algunas cosas más, porque ya hay que buscar dónde grabar, con quién, que si fechas, que si dinero, que si dinero, que si cuándo, que si cómo, que si dinero. Eso fue también así más natural, o también hubo que pararse y decir, ¿grabamos o no grabamos? O esperamos. Es que fue llegando, fue llegando, porque pensar no hemos pensado mucho. Lo que es planificar tampoco se nos da muy bien, pero fue llegando porque es que empezaron a sonar tan bien las cosas que es que nos apetecía meternos en un estudio y que estuviéramos ahí un montón de horas colocando todas las pistas y todas las cosas que hemos metido ahí en el disco. Y claro, buscábamos un sonido muy muy muy concreto y queríamos que las percusiones sobre todo sonaran muy bien, la batería y la percusión y lo que es la base rítmica, que fuera aplastante. Uh-huh. Y entonces buscamos a unos expertos en eso y, uh-huh, y nosotras por eso, bueno, hemos tardado más o bueno, lo que sea. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. El primer disco. No, pero que hemos tardado. A partir de ahora es cuando empezaba. Sí, joder, sí, sí. Hasta el segundo lo que están tardando. Que nos ha llevado un tiempo en encontrar ese lugar y era los estudios Matilda con el niño, el percusionista y con Rubén, Rubén García, que queríamos que fueran los que grabaran nuestro disco. Así que ahí hemos grabado. Ahí hemos encontrado nuestro sonido. Uh-huh. Sí. Y hemos conseguido lo que queríamos, era que lo que es la base rítmica sobre todo sonara aplastante. Afrosuit Records, autoeditado, Creative Commons, músicas del mundo para compartir con el mundo, ¿no? O sea, la licencia Creative Commons pensando en que esto suene aquí, allá y en todas partes, o sea, y sobre todo autoeditado, ¿no? ¿Cómo os planteas? Desde el principio teníais muy claro que os ibais a autoeditar, que no ibais a buscar otro camino y... ¿Pensasteis en algún tipo de... Vamos, no sé si esto ha salido, no crowdfunding, entiendo, sino que ha salido de los bolsillitos de todas las componentes, los ahorritos de la jaza. Desde el principio tenéis claro que os ibais a autoeditar, ¿no? Porque estoy contenta. Bueno, sí, nosotras tenemos mucha suerte porque este proyecto está teniendo una acogida que no nos esperábamos, la verdad. Y antes incluso de tener disco ya hemos dado bastantes bolos y hemos podido ahorrar ese dinerillo para ir pagando el disco, no depender de nadie, de tiempos, de crowdfundings ni de trabajo extra. Aparte del puro trabajo de hacer el disco. Entonces, bueno, por ahora de nuestro bolsillito sale Afro Sweet Records. Y súper contentas, la verdad, porque somos 100% independientes, hacemos lo que queremos. Que hoy en día no es tan fácil en la música, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sonado un poquito de la primera canción cuando abríamos. Queremos chicha. Que suene algo. Queremos chicha. Os vamos a dejar elegir, porque ya que habéis traído los cacharros para tocar algo, por si no queréis repetiros, ¿qué queréis que suene del disco para que suene ya una canción entera y la gente pues sepa vea que... ¿Qué es esto? Bueno, hasta... Ole Femme. Ah, Ron, bueno, porque no la vamos a sacar abierto ahora. Ole Femme. Le Femme. Wrong ya ha sonado, la primera ya... Wrong, nada más sí, ha sonado un poco. Vamos a decir la más hippie que tenemos en el disco. La más hippie es Le Femme, ¿no? Pues Le Femme. Sí, que es la última. Algo que contar, aunque el título es bastante... Pero bueno, algo que decir de la canción. Bueno, como oiréis, la letra está hecha en francés. Porque sí. Lo pedía. Lo pedía el cuerpo. El cuerpo pedía. La música lo pedía, ¿no? Lo pedía, la música está Frosu y lo pedía. Y es un empujón a esas mujeres a las que todavía le falta eso para hacer lo que quiera, siempre que quiera. Pues Le Femme. Bueno, pues Le Femmes, que además nos comentabais que es la fiesta en los conciertos, sí. O el fin de fiesta. El fiestón. Mujeres que aparecen en la, digamos, el desplegable de las letras en el insert del CD, y una composición con muchísimas mujeres, diseñada por Juanjo, ¿verdad? Juanjo Contreras. Juanjo Contreras. ¿De dónde sale la idea de plantearos esta? ¿Os la plantea él? ¿La planteáis vosotras? Pues tuvimos una primera reunión con él. Juanjo es el diseñador también de, bueno, es el batería de Alameda Dos Souna, uh-huh. Y diseñador de todos sus discos. Y nada, quedamos y él traía varias ideas, nosotras también, y las unificamos en esto. Pero vamos, a él le apetecía mucho hacer un collage, uh-huh. Y también nos presentó varias ideas que nos gustaron, pero esta la que más nos gustó y ya le hemos dado forma entre todas. Uh-huh. Un collage de mujeres, el tema, el mensaje, decíais, bueno, el mensaje es muy claro, vamos a la acción, vamos mujeres, vamos a la acción, ¿no? He visto que tenéis en las letras todas traducidas, o sea que el mensaje es pequeño pero importa, ¿no? Importa. Porque sí. Están todas las letras traducidas, o sea, tenéis muy claro lo que queréis decir y que todo el mundo lo entienda, ¿no? Sí, nos parece muy muy muy importante el contenido de, uh-huh. del significado en sí de las letras. Uh-huh. En el disco hay canciones en inglés, en castellano, uh-huh. y en francés. Eso es porque queremos ir a muchos países a tocar. Lo tenéis muy claro, ¿no? Sí, hay que hacer sí. gira mundial. Eso es. All over the world. Jaffa, all over the world. Eso es. Pero también es muy importante que las personas más cercanas o donde vayamos a tocar sepan qué estamos diciendo. Uh-huh. Entonces nos pareció buena idea traducirlas. Sí, por eso, porque no es algo tan, tan común, ¿no? Es como, bueno, yo he hecho una letra súper profunda, la he hecho en inglés, en alemán. O sea, en alemán, si la hago en alemán todavía quiero ser más críptico, ¿no? Si fueras un moderno hipster, seguro que la harías en alemán. Sí, claro. O sea, o quizás hasta en holandés, pero no, es no está. Pero la traduces, porque es profunda. No es profunda, entonces no hace falta, simplemente con la empatía, ¿no? O sabes no, pero, alemán o no te enteras. Pues eso, pero que me ha parecido curioso, ¿no? Que no es tan común el hecho de que aparezcan las letras traducidas, también, ¿no? También es difícil, uh-huh. porque hay que hacer una adaptación en francés, claro. Por ejemplo, en una de las canciones, uh-huh. hay frases hechas en francés, uh-huh. incluso se ha tenido que quedar alguna palabra en francés porque uh-huh. no se puede explicar literalmente. Sí, sí. Pero bueno, por lo menos la idea se capta. Uh-huh. Pues genial, sí, o sea, el mensaje claro. Sí, muy claro, muy claro. Teníamos cosas que nos han salido del corazón. Tenéis cosas que decir, que sí. Mucho, ¿no? Sí. Cosas que cantar, cosas que tocar y cosas que decir. Total, sí, y no queríamos que se quedara en lo anecdótico de la letra, sino uh-huh. que queríamos que se entienda bien. Porque, combativo. Combativo, bueno, y sí, combativo, reivindicativo, pero sobre todo una expresión que queríamos sacar fuera, entonces... Uh-huh. Si quieres que la gente lo entienda, pues... Lo tienes que traducir. Sí, porque aquí de inglés y francés, vamos, justito. Bueno, comentabais que a pesar del tiempo que habéis dedicado a grabar el disco y demás, que ya habéis podido tocar y que habéis estado tocando bastante, ¿cómo se plantean los conciertos de Jaffa? Porque, claro, el disco son 5 canciones. Evidentemente, supongo largas. Que serán algo más largos, aunque las canciones sean largas. Pero el concierto será más de media hora. ¿Cómo se plantean directos. Bueno, al final los conciertos son una fiesta, yo creo, ¿no? La gente viene a disfrutar, a bailar y a darlo todo. Y aparte de escuchar pues nuestros temas, también tenemos algunas versiones de Nina Simone, por ejemplo. De, bueno, otros grupos de Afrobeat, como London Afrobeat Collective, que también nos inspiramos un poquito en esos grupos. Y bueno, al final es bailar y gozar. O sea que dices 5 temas de Jaffa, pero que pueden ser 25 y que lo que se trata es dale, dale, dale hasta que reviente, ¿no? Machacar hasta sudar y que te duelan, o sea, que decir que me corten los pies porque ya no los noto. Exacto. Y sudar mucho. Que vuelen los minis. Que vuelen los minis. Eso es. Es la idea. Mucho, sí. Bueno. Es un poco de trance, en realidad. O sea, ya hablando en serio un poco, nuestros conciertos son un poco de trance al final, porque acaba todo el mundo bailando, eso, sudando como locos, y como, bueno, este estilo es un poco repetitivo en cierta manera, aunque siempre hay variaciones, pues al final acabas un poco... En globo. Como en tu globo, En tu globo, ¿no? En tu globo. Si tú lo aderezas ya con tus cosas, ya, bueno, más todavía. Aquí pero... los hippies promovemos lo que promovemos, pero señor juez, nosotros no hablábamos de caramelos. Porque bueno, también es verdad que para que vuelen minis es más de aire libre y esas cosas, pero ahora al empezar hay que empezar en salas. Me imagino que la logística de meterse 7 personas con los correspondientes cacharros que hay que llevar en escenarios al principio de salas pues más pequeñas, ¿no? Que es donde se empieza todo el mundo, ¿no? Vas a empezar ahí con 2.000 personas. Hemos tenido la suerte de tocar en las fiestas de la Melonera, que ahí... Sí, fue lo más grande. Lo más grande de lo que hemos tocado. Lo más ahora, grande. El escenario más grande. Y ahí pudieron volar minis. Ahí, de hecho las vimos volar. Sí, sí, sí. Y teníamos hueco para no... Sí, es verdad que los escenarios cuando ya somos más de 5 ya cuesta un poquito con los mástiles. Pero bueno, nos metemos siempre. Sí. Buscamos nuestro equilibrio. El próximo que tenemos así más el importante, ahí, importante, la apuesta de largo. La apuesta de largo, donde vamos a presentar nuestro EP, Super EP Dream, va a ser en Clamores el 1 de junio. Clamores 1 de junio, y caben, ahí caben. Esto caben, ahí caben. Ahí caben, ahí caben. Gentecilla, Clamores 1 de junio. Sí, sí. Sí, Clamores, sí, sí, sí. 1 de junio, o se ha quedado claro, Clamores, 1 de junio. Mascúscula, negrita, subrayado. Las agendas, sacarlas ya y apuntarlo, que si no luego se os olvida. Al final de la entrevista lo diremos otra vez, pero para los despistados, Jafa, 1 de junio, Clamores. ¿Ya hay entradas y esas cosas o todavía...? No, todavía no. Todavía no, queremos guardar el misterio hasta el final. Dios mío. No, dentro de... en una semana más ya tendremos el enlace para comprarlas anticipadas. Uh-huh. Bueno, pero siempre que estés... Si tú te haces amigo en el Facebook o en el Instagram de nosotras, pues te tendremos puntualmente informado. Uh-huh. Ahora que viene además temporada un poco de buen tiempo, porque esta es la puesta de largo en salas, pero... Bueno, no, ¿eh? Como el buen tiempo ha sido en invierno, a lo mejor... Igual me he venido arriba, igual mi vena más hippie. Igual mi vena más lo hemos hippie. Hecho mal, ¿eh? Nos hemos guardado en invierno, que no molaba salir a la calle y ahora está fatal todo. Sí, así nos va, ¿sabes? No nos ha dado mucho la cabeza para pensar nunca. Pero ahora, cuando se supone que haga el buen tiempo y empiece el verano y tal, os planteáis entrada a festivales, moveros encajaros en ese tipo de conciertos, como decíamos, aire libre, a lo bruto, ¿no? Sí, estamos hablando de diferentes cosas. Bueno, en esta época ya no sé... Hay muchos que están cerrados ya, que, sí, programa, sí, pero sí que tenemos que... algunas cosas ahí pendientes, bastantes y bastante chulas, y al aire libre. Al aire libre. Sí. Hippies, al aire libre. Al aire libre. Sí. Sí, sí, es que sí. Mola más. Mola. Se pueden hacer cosas. Pero vamos, nuestro proyecto es a largo plazo, entonces bueno, invierno, verano, otoño, primavera, ahí estamos nosotras. Da igual. Puesta. Total, vas a sudar. Claro, eso seguro. Da igual que haga frío. Vas a sudar y bailar, eso sí. Sí, sí. Eso es. Bueno, es verdad, ahora que decíais lo de proyecto a largo plazo, ¿no? Porque comentabais al principio que esto surge como nos apetecía tocar, tal. Cuando se va dando forma, como se empieza a ser consciente o a querer darle una continuidad, pues eso, en el tiempo. Y además compaginarla con... Son muchas personas y que todas están en otros proyectos que también están funcionando y ahí ya el encaje de bolillos empieza a ser más complejo. Sobre todo para plantearte decir, venga, vamos con este proyecto a que dure, ¿no? No como algo de vez en cuando podemos estar, sino vamos a darle caña a esto. Yo creo que es que nos hemos enamorado tanto unas de otras. Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué ha pasado? Claro. Pues que el amor. El amor. La movida es como tú conoces a alguien y te enamoras, ¿no? Entonces nunca me tú ha pasado. La mente con esa persona es, ay, pues cuando en el año que viene vayamos a Honolulu y de vacaciones, pero luego cuando veamos y no cambiemos de casa, no sé, hay como proyectos de futuro porque en ese momento sientes que vale la pena, ¿no? Entonces yo creo que lo que sentimos es que merece mucho la pena, porque casi es lo que hablábamos a la hora del contenido, del significado de las letras. No lo hablamos antes, o sea, no se ha puesto en común un mensaje ni una forma de componer, y se ha hecho y ha fluido de manera natural. Entonces, ya que surja eso, o incluso ensayando, haya un lenguaje sin hablar, que sea un lenguaje musical, que sepas qué es lo que podría pegar mejor o qué es lo que sobra, y que estamos todo el tiempo de acuerdo, hay cosas que no, pero en general hay como unas ideas en común que surgen. Entonces, claro, eso es. Después de haber estado con tantísimos grupos como todas las que estamos aquí, sabemos que eso es muy difícil que pase, y ha pasado. Entonces, claro, yo creo que la visión de futuro, pues, de momento, el enamoramiento está ahí. ¿Qué? Espero que salga bien. Yo creo que si soy del resto de proyectos, estaría preocupado. Yo estaría preocupado. No, no vaya a ser. Todo se puede compaginar. Es que todo surgió, hay que ser moderno, ¿no? Todo surgió sin pretensiones económicas. Sí. Y bueno, es que empezar en la música con pretensiones económicas. No, pero es verdad que hay muchos sacrificios. Hay muchos sacrificios en la música. Y aunque te guste lo que estás haciendo, pues pasas por muchas cosas. Y entonces, cuando te juntas solamente por tocar sin pretensiones, ya estás tocando de manera instintiva. Y si de ahí dices, oye, pues es que esto suena, ¿eh? Esto hay que enseñarlo. Es que esto hasta mola, ¿eh? Esto hasta mola. Mola, pues suena, pues todo va rodado. Sí, es que fluimos mucho. Yo creo que es el grupo en el que más nos gusta tocar a todas, ¿eh? Y lo digo aquí públicamente. Es la verdad. Yo insisto, bueno, a ver, bueno, eso lo ha dicho Ima, ¿eh? Eso. Yo tengo una reputación con mis compañeros. Os estaba viendo, escucha, la cara, os estaba viendo la cara. Me están sonando los móviles. Estoy empezando a ver móviles temblar en las mesas diciendo, Estás fuera. Vamos a buscar una sustituta ahora mismo. Quizás lo que diferencia este grupo de los demás en general, por lo menos en mi caso, es que son letras que nos importa mucho eso que estamos diciendo. De la otra manera siempre nos importa cómo suene musicalmente y el escenario y todo importa. Y pues en el amor también, la poligamia también existe, ya lo sabemos. Poliamor. Esto es el poliamor, claro, puro y duro. Somos poliamor. Hippies también. Además, si son afro-sweet, poliamor en el hippies. Poli-hippies. Ahí estamos. ¿Dónde estamos presentando todo el disco? En los hippies from hell, ¿no? Todo es muy años 60, todo esto. Pero sin fumar. Y el sonido eso también. Aquí no se fuma. Pero bueno, sí que es cierto que también si surgía esto un poco así de vamos a tocar groove, a lo mejor un poco llama al principio, es más fácil que fluya todo así, ¿no? Porque es, sí, un poco la génesis de cómo darle forma, o cómo empezasteis a tocar. ¿Será el y a juntar huevo o la gallina? La primera. Bueno, y que tenéis claro lo del afrosuite, o no lo sé, pero la base afrobeat, porque también siete personas... Al final, cada uno trae sus taras y sus ideas. Y son sus referencias. Y también sus buenas ideas, claro, y sus aciertos. Sí, sus estilos, sus referencias. Es verdad que cada una venimos de un estilo un poquito diferente. Sí. Bueno, no me meto. Bueno, todas tocamos en nuestras otras bandas, pues, de estilos diferentes. Ninguna es afrobeat, ni. Sí que hay reggae, sí que a lo mejor, bueno, eso es ska, tal, pero soul. Pero no. Se nota, yo creo, en el disco, sí, las pinceladitas de cada una de nosotras, que eso es lo bonito. A mí lo que más me gusta es la fusión que se ha creado. Ojo, fusión. Vale, fusión igual para mí a mezcla. No, Clara. No, sí, pero sí que es verdad que los grupos que... O sea, que a veces puede ser complicado, ¿no? Los gustos de cada uno y hacia dónde quiere ir el grupo dentro de que se puedan fusionar cosas o empaparse de los estilos de cada persona, pero que dices, bueno, tampoco nos podemos ir de madre, ¿no? O sí. Yo creo que nos estamos yendo de madre. Nos estamos yendo de madre. Y que a veces también hay que poner un parón a lo de darle vuelta a una canción, porque si no, eso nunca se acaba. Sí, bueno, pues eso, bueno, bueno. Igual no, o sea, igual no. ¿Qué decirlo? Igual por eso hemos tardado tanto en sacar el disco. Ya que van 25 minutos de canción, un par de minutos más. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Si la chicha está al final. La chicha está al final. Hay una anécdota, sí. Bueno, tenemos a la bajista de Jaffa, vale. Es cantautora también. Y ella está. Los cantautores no hacen temas de 20 minutos. No, al contrario, por eso. Y además cambian mucho de acorde muchas veces. Cuando empezamos, como lo que queríamos hacer era un poquito partir de la idea afrobeat, que era mantener el groove en un acorde. Ella quería cambiar, tenía la ansiedad, necesitaba cambiar. Yo decía, no, todavía no. Aguanta. Y ella, aguanta. También hay sexo, te das cuenta, ¿no? Sí. Pero el sexo, ¿dónde no está el sexo? ¿En dónde no se encuentra el sexo? Todo es sexo. Todo es sexo, ¿verdad? Y fusión. Todo es sexo y fusión. En el mundo. Around the world. Sweet. Sí, pero que... Suitemente. No, pero que sí que es verdad que me imagino que es complicado. Bueno, no complicado porque decís que ha sido sencillo, entre comillas, ¿no? Pero que cada una venís, por eso, tú vienes del mundo, del mundo cantautor, casi el mundo cantautor es minimalista, ¿no? Entonces venís a algo, entre comillas, minimalista, no que quererse uno así mucho, porque eso es maximalista, pero musicalmente tiende a ser minimalista, ¿no? Entonces, eso de quedarse en un acorde y decir, venga... Aguanto, aquí quedé, ¿no? Quedé aquí todo lo que des y este acorde y pasan cosas, aunque te quedes un poco. Pasan cosas. Sí, hay que dejarse un poco influir porque tampoco teníamos ninguna una idea muy clara de lo que queríamos, no sé, era más dejarse hacer, dejarse llevar. Volvemos al sexo. Bueno, la música fluye sí, al final, ¿no? Y la música fluye. Sí. Si te dejas, es que es eso, al final, relájate mola. Y disfruta. Y justo eso que estabas preguntando, que difícil, ¿no? Cuando vienes de diferentes estilos, cómo llegar a un punto en común, a eso me refería, a lo fácil que es conseguir eso. Si suena bien, bueno, pues no suena bien, si es que suena. No hace falta que sea que me suene más afro, más jazz. Por ejemplo, Belén, que tiene más ese toque jazzero con el saxo alto, precioso también, ¿no? De repente dentro de lo más macarro, lo más... Sí, sí, un poquito más de percusión, así más callejera, entran sus melodías... Sweet. Sweet. Sus melodías. Pues no sé, yo creo que es eso, que lo bonito que tiene cada uno, lo que quiere aportar, pues se hace una cosa, ¿no? En común. Bueno, pues esto... Ahí está la gracia y la chicha. Pero, ¿y cuando grabasteis, alguien ponía ahí un poco de orden en...? Porque imagino que tampoco te puedes estar 4 años en el estudio. Eso hay que pagarlo. ¿Cuánto dinerito? La verdad es que no, quiero decir, ahí en el estudio han hecho un poco de productores también fuera o habéis manejado un poco todo vosotras? Todo el disco lo hemos producido nosotras y hicimos una preproducción. Entonces hemos grabado los temas previamente para luego ir al estudio y tenerlos... hiperclaros y no gastar ni medio minuto más de estudio. Que tenemos dinerito, pero justo para los días que eran. Esto bueno, es una lección. Aquí Laura y Marina, que tienen más experiencia y han grabado mucho más, y pues han tenido un poco más la coordinación de esa parte, ¿no? Pero claro, más o menos nos regulamos entre todas. Hemos intentado no dejar muchos cabos sueltos, ni flecos, ni cosas para ir a tiro hecho y fluir aún así. O sea, ha habido cosas que no estaban programadas para nada, pero sí que teníamos muy claras las estructuras, bueno, un poco lo que iba a hacer cada una, dónde estaba todo, o sea, estaba todo bastante claro y producido por nosotras. Y esto es los niños y niñas, lo que significa la preproducción, la importancia de la preproducción. Pues, sí. Queridas bandas noveles, a veces la preproducción mola, porque te ahorras pasta. Mucha pasta, porque la preproducción hemos tardado, mira, nos fuimos en verano, nos fuimos de retiro todas. Una semana fue, ¿no? Una semanita a una casa en el campo. Donde no hubiera bares alrededor. Donde ni nada que nos pudiera... Pero sí que había bares, pero... siempre hay bares. Y pero si no, te llevas las cosas, probablemente las de la nevera, que es lo que haría yo. Es lo que hicimos, pero bueno. ¿Qué más da? Es lo que hicimos, no nos faltó de nada. Y ahí fuimos y fue el primer... Ahí es donde cogimos todos los temas y ya los más o menos cerramos... Y los dejamos a nuestro gusto. Y luego ya hicimos la preproducción en casa, pues grabando y tal, ya con más cuidadito. Pero vamos, esa semana de intensiva fue indispensable para hacer este disco, claro. Imprescindible. Imprescindible. Porque si no... Sí, sí. O sea, hay muchísimo trabajo detrás de este disco. No, pero hay una... No, o sea, si la pregunta es quién ha organizado... Es que todas nos escuchamos mucho a todas y aunque alguien tiene una idea muy clara de cómo va a ser, si se te ocurre otra cosa y lo propones y dices, pues si tú quieres que suene eso, pues va a sonar. Y intentamos que suene todo, que esté un poco toda nuestra esencia de cada una. Sí, es verdad. Y luego, si tenemos alguna decisión difícil que tomar, sí, se lo preguntamos a una piedra. Era eso cara o cruz. Dije que no se nombrara nunca esto, no, pero lo han tenido que no decir. No hables de la piedra. No, no, ahora habláis de la piedra. O sea, el octavo componente de AFA es una piedra. Es una piedra. Belén, cuéntanos. Bueno, la piedra. Buah, maravillosa. Yo la verdad es que flipé mucho porque realmente la piedra sabía lo que iba a pasar. O sea, no es coña, ¿eh? Decidimos una noche. De día no podía ser. No, esas cosas de día no pasan. Todos los gatos son pardos. La piedra no habla por el día, habla por la noche. Estábamos barajando de posibilidades de con quién grabar, etcétera. Y no decidimos, había manera, teníamos 50-50. Claro, y decidimos jugárnoslo a la piedra, pero al final no es azar, ¿eh? La piedra... Nos poníamos cada una delante de la piedra. Había una piedra con una opción y otra piedra con otra opción. Y entonces nos poníamos a ver qué sentíamos con cada una de las piedras sin saber qué opción había. Es algo hippie, toma hippie. Esto sí que es hippie. O sea, comunión con la naturaleza, o sea, con la piedra. O sea, ya decís, os faltó un chamán llevándoos por un viaje. Cada piedra tenía debajo escrito el nombre pero no sabíamos quién estaba. No sabíamos nada. Entonces, nada, pues según la vibración que nos daba, pues al final tomamos la decisión y realmente casi todas elegimos la misma piedra. La misma piedra. ¿Tú qué eliges? Una piedra. Y la otra piedra le dijo a la otra, ¿ves? Te lo decía yo. Te lo dije. Dice, ¿para qué? Mira los árboles, mira los pájaros, mira las piedras. Bueno, pues así se hacen los discos. Con piedras. Así va la cosa. Hemos dicho algo muy lógico antes de lo de la pre, pues ahora te contamos lo mejor, esto es una masterclass de cómo grabar un disco. Coges dos piedras, tus cosas. Coges las piedras. Y te vas. Coges la pre-producción. Fumas, hace lo que quieras. Nada, las siguientes elecciones, en vez de ir a preguntarle a la piedra. Claro. Pero, pues, funciona. Nos iría mejor a todos. Podría haber una cabinita con unas piedras. La verdad es que tenemos un toque también, algunas muy esotérico ahí en la banda. Todo fluye. Pues bueno, yo creo que vamos a poner otro tema y preparamos que toquen algo. Venga, preparamos. ¿Qué queréis que suene? Pues el wrong, entonces, ahora que que no lo vamos a tocar en directo aquí, pues vale, wrong. El primer tema. Pues a petarlo. Venga. Walk. You don't even need to talk. We don't even need to talk. Bueno, pues ahí estaba el tema que abre este Dream, este... Wrong. El tema sí, Wrong. Digo, claro, el disco es Dream. El disco es Dream, pero el tema es Wrong. Exactamente, el tema que abre el álbum de Jaffa. Y poco más. Hablamos de piedras, sí. Hablamos de esoterismos. Sí. Triángulos en la portada... Tienen algo que decir al respecto. Ya después de la piedra me espero cualquier cosa, pero... Siete triángulos, además. Siete triángulos. Siete triángulos que componen un heptágono. Que es un heptágono. Claro, que nos representa a nosotras. El siete es un número mágico, además en numerología y bueno, sí. Y en otro tipo de esoterismos. Tiene varios significados. También que es el número predominante de personalidad que tenemos en la banda. Uy. Nuestro número predominante es el 7 y el 3. Entonces tenemos un heptágono y lo hemos dividido, bueno, Juan, en triángulos. En triángulos, que es el número 3 y el número 7, que son nuestros números... Del eneagrama, ¿no? Del eneagrama. El eneagrama. Y juntos componen, son los triángulos que componen un heptágono, que es nuestra banda. Entonces, bueno, conexión total y dentro de nuestros números mágicos. Piedras, números mágicos, triángulos, eneagramas. No nos falta de nada. Afrobeat, Afrosuit. No les falta de nada. Bueno, por no faltarles de nada, se han venido hasta con cacharritos. Que sí. Se han venido, o sea, que ¿os pensabais que lo único que ibais a escuchar era el disco? No, amigos, no. Aquí. Además, venimos, la bajista va a tocar la guitarra. No traemos percusión oficial. Sí, la única que toca su instrumento es el saxo y bueno, y Marina que va a cantar a la vez que toca dos instrumentos de percusión. Dos instrumentos. O sea, esto es como una. Sí, además, por favor. Un acto de valentía. Sí, esto es un acto de valentía, pero un acto de diversión, ¿no? Sí. Hemos venido a divertirnos. Hombre, cuesta. Pues por supuesto. No como en El Hormiguero, pero. Hasta la mesa. Bueno, que se ha ido la luz. La pena de todo esto es que yo no sé al final lo que se está grabando, lo que no se está grabando. No, pero hasta aquí se ha grabado. Hasta aquí se ha grabado, sí, correcto. Intentaremos pegar los dos trozos. Sí, sí. Y que esto termine siendo una entrevista en condiciones. Bueno, en las condiciones que estamos nosotros, que ya no son condiciones. Así que, bueno, decíamos esoterismos, decíamos música, decíamos que iban a tocar. Y este trocito, oye, ¿y os imagináis que es un spin-off del propio... de la propia entrevista, y esto es solo para gente suscrita? Ajá. Molaría, vale. o sea, tenéis la entrevista hasta un punto, y si queréis escuchar la versión en directo, mandad mensaje al 511. Oye, que los hippies también tenemos que financiarlos. Oye, te veo ahí monetizando. Oye, estamos en un mundo capitalista, seremos hippies, pero no idiotas. Spin-off, eso es incompatible con hippie. No sé ni lo que es. Bueno, pues aquí estamos con las... hemos vuelto, no nos hemos ido, estamos con Jafa y decíamos de tocar un temita en directo. Exacto. Esperanza que te levanta, que te devuelve la confianza, que equilibra tu balanza, que te lleva a pensar que a pesar de todo algo cambia. En cada niño que juega con una muñeca, en cada niña a la que no le interesa su belleza, en cada ser que se muestra como quiere ser, en cada ley que permite que se pueda ver. A little shine of, a little shine of, oh, oh, oh. A little shine of, a little shine of. Oh, en cada pueblo que no se somete, en cada derecho que se defiende, para toda la gente que cantando convence, y la verdad sí, a su alrededor crece. En cada ministro que dimite después de una cagada, en cada espacio que se abre dando una patada, en cada discusión calmada. A little shine of, a little shine of, oh, oh, oh. Y cada rey que revienta su corona porque sabe que no es más que cualquier otra persona. Ah, ay, un rayito de esperanza que te lleva a pensar que algo cambia cada vez que te dejas en paz. Y no te juzgas por lo que hiciste bien, que hiciste mal, que hiciste bien, que hiciste mal. Cuando el valor es más grande que el miedo, cada vez que alguien se repite, ¡sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Ay! ¡Me vuelve la confianza! Cuando un tío le dices que no, y se disculpa y no protesta, y no marea tu respuesta, y comprende que no eres el pastel de su fiesta. Cada mujer que decide dejar de aguantar el peso de las letras que la nombran, de la historia que deforman, y no se conforma ni se aleja de lo que le hace sombra y se revela, desde mi hija hasta mi abuela, con el humo de las brujas que quemaron en la hoguera, y elige el tamaño de su huella y deja de hacer lo que se espera de ella. A little shine of, a little shine of. A little shine of, a little shine of. A little shine of, a little shine of. A little shine of, a little shine of. ¡Vamos, Belén! ¡Woo! Thank you. gracias. Gracias, público. Bueno, pues ahí estaba ese tema, que además es el que habéis sacado un poco como single, ¿no? Con el videoclip o el vídeo de presentación. Sí. Yo he de confesar que el otro día se me quedó clavado. O sea, lo pusimos el último tema para cerrar el último programa y iba tarareando. De eso que se te mete en el subconsciente. Y vas en el metro y vas diciendo, ¿esto qué puñetas estoy cantando, ¿no? O sea, o qué soniquete me quedé. Y de repente, pero de verdad que está cerrando, no se te queda. Y dije, demonios. O sea, tienen golpe, o sea, son absolutamente adictivas, ¿no? Son sonidos adictivos, como decíais, que entras en trance, que se te pega, que sigues, repites y se te pegan como el sudor, ¿no? Qué bien, muchas gracias, qué bien. De eso se trata, ¿no? Sí. De hacer música que se quede, ¿no? Que suene, que repita, que tengas ganas de bailar y de seguir escuchando, ¿no? Sí, que te dejen una huella. Ahí va. Ahí. Bueno, a mí desde luego el otro día sí. Y hoy más. Pues nada, hemos echado aquí la hora con la tontería, con problema técnico fantasma. ¿Podemos tocar más? Si queréis tocar otro, tocamos otra para despedirnos. Podéis tocar lo que queráis. O sea, hay que decir que aquí no. Que no nos van a echar. Bueno, igual bueno, nos igual echan, sí. pero con en algún los momento geos. Nos echarán. Pero de momento, ¿no? Así que si queréis, si queréis cantar, podéis cantar. Si queréis tocar, podéis tocar. Hibis Frongel, aquí sigue. Pues sí. Micros abiertos. Pues vamos a hacer otro tema en francés, esta vez. Bien. Este tema, además, es que tiene. Da pena a veces no poder explicar un poco de qué va, porque es, digamos, la travesía de una persona que tiene que atravesar mucha tierra y mar para llegar a un sitio donde sobrevivir y poderse ganar la vida y, sobre todo, que no le maten. Uh-huh. Entonces, bueno, queríamos... Y que le reciban con un poco de cariñito cuando llega. Sí, en esta versión no termina como termina en el disco, que dice claramente, Europa, despierta. Réveille l'Europe. Et toi, c'est ta vallée. Montre les éos, c'est aller là. Certitude et crainte de l'eau. Oh la terre sente. Oh la terre sente. Oh la terre sente. Étoile, c'est ta vallée, montre les éos, c'était là, certitude, crainte de l'eau. Oh, la terre sente, j'ai trouvé, oui, je l'ai rêvé. Au noyau, de l'océan. Au noyau, de l'océan. Au noyau, de l'océan. Du royaume. On a eu l'océan. Mission d'un cavalier qui use ses sabots, c'est une impasse. Malgré tout des iléaux, oh la terre sent, j'ai trouvé, oui je l'ai rêvé. Au noyau, au noyau, au noyau. Traverser d'un caillot, notre foi vous a mené. Traverser d'un caillot, notre foi vous a mené à l'océan. Thank you. del océano. Pues si os sabía poco. Por eso quiero poner el océano. Se me acabó de ocurrir. Anda. Lo hemos hecho aquí en directo. En oye, directo pues, para los oyentes para los de Gel, de Agora Sol Radio. Todo esto que ha grabado, por lo menos lo que habéis tocado, nosotros no lo sabemos. Además, no sabemos si ha perdido. Ay, no. Además, es lo que no queréis contar, así que va a ser súper mágico. Solo el que lo haya escuchado en directo. Pues, en marrisión. Vamos a esperar a que los astros se conjuren sí. Y que esté ahí todo grabadito. Ay, por favor. Ha sido el hormiguero. Ha sido el hormiguero. La culpa es del hormiguero. Querido Pablo Motos, métete tu programa por donde te quepa. Por tu enorme ego. Pues nada, chicas, un placer teneros aquí. Igualmente. Vamos a recordar lo importante. 1 de junio, Sala Clamores, Madrid. Concierto de presentación aquí en casa, en vuestra ciudad. Y para que estén a tanto de esas y otras historias, ¿dónde os tienen que buscar? Pues es muy fácil. Facebook, Jaffa Afrosuit. O Jaffa, si pones Jaffa yo creo que ya... Vale, si buscas Jaffa no hay nadie que se llame Jaffa nada más. H-A-F-A, H-A-F-A. En realidad si buscas Jaffa Afrosuit, buscad Jaffa Afrosuit. Buscad Jaffa Afrosuit. Hacedme caso, buscad Jaffa Afrosuit. Sí, porque se puede salir Jaffa Café o Jaffa... Sí, y luego en Instagram lo mismo. Seguid buscando Jaffa Afrosuit. Y en Spotify también. Y en Spotify también, sí. En YouTube también. También. En YouTube también, sí. Hay un vídeo muy bonito que hemos colgado en YouTube realizado por Gerardo Hillera, que es un making of de nuestra grabación. Y esperamos que lo veáis, que lo disfrutéis un montón. Y en las mejores salas. Y en las otras, y en las otras también. En la que nos dejen, ¿no? Pues nada, lo dicho. Hasta aquí hemos llegado al programa de hoy. ¿Qué muchas más gracias. Muchas gracias por la invitación, chicos. Y por vuestro tiempo. Nada, gracias a vosotras. Os seguiremos la pista. En Jaffa Afrosuit. Sí, señor. Exacto. Y nada, nosotros volvemos. Bueno, la semana que viene es un poco rara. Entonces habrá que ver si venimos habrá que ver, o no venimos. Son muy hippies. Es Semana Satán. Entonces en Semana Satán no sabemos si vendremos o no vendremos. No. Entonces habrá que debatirlo. Así que nada, lo dicho, la semana que viene o la siguiente si no, aquí estaremos los martes a las 9, como esta segunda parte de nuestra séptima temporada ya, ¿eh? Casi nada. Así que nos escuchamos. Un placer, chicas. Jaffa Afrosuit. El 1 de junio os esperan en Clamores. Nosotros nos vamos. A vosotros también. A vosotros también os esperamos. Allí estaremos. Uy, se suda, ¿no?